Bueno, la decisión de presentar el pedido de peritaje tiene que ver con que no queden los incendios en este discurso repetido de, bueno, los incendios suceden todos los años y naturalizarlo y demás, cuando provocan graves daños, tanto particulares como daños colectivos. Es decir, acá en particularmente los incendios de Unquillo, Río Ceballos, que afectaron a las cabeceras de cuencas. Entonces, claramente, bueno, ahora que ha llovido anoche, se va a ver eso influenciado en la calidad del agua, en la capacidad de infiltración de los suelos, que va a disminuir su capacidad. Además, como digo, de los daños que tienen que ver con los pobladores campesinos que tienen manejo ganadero y, bueno, ahora van a tener bastante falta de pastura. Entonces, bueno, todo el contexto normativo indica que hay determinadas responsabilidades en determinados actores políticos que tienen la obligación de procurar investigar cuáles han sido las causas, qué ha sucedido, quiénes son los responsables, cuáles han sido los daños y quiénes tienen que responder frente a esos daños. Entonces, el pedido de peritaje se basó en eso. Queremos que no quede esto naturalizado, que pase como un incendio más, y saber, poder definir quién o cuál ha sido la causa del incendio y qué corresponde frente a eso. Sobre todo con la alta sospecha, ¿no? Que hay siempre que detrás de estos incendios tienen un origen intencional, ¿no? Y obviamente en Sierras Chicas no es la excepción. Sí, tal cual. Y bueno, acá, hay muchas cosas que se han escuchado entre quienes estuvimos ahí apagando los incendios. Yo particularmente no estuve arriba, pero sí estuve en todo lo que es gestión de recursos abajo. Y quienes han estado arriba, había muchos comentarios coincidentes de distintas personas diciendo, bueno, sí, a tal se le escapó un fueguito, a tal, bueno, a cualquiera se le escapó un fuego, esto fue así, estaban abriendo picadas, estaban abriendo circuitos para motos, hay toda una serie de información que puede recabarse, por la cual puede comenzarse la investigación. Esto no fue un incendio así accidental que surgió porque cayó un rayo y de repente se prendió algo, había un vidriecito y pasó un rayo de sol. No, uh-huh. no fue así. Acá claramente el incendio ha sucedido, tuvo su causa por lo que se ha escuchado en actividades que no estaban permitidas, que no estaban autorizadas. Entonces la intencionalidad está ahí, en estos casos. Después, en el resto de Córdoba, bueno, hay una intencionalidad mucho más marcada que tiene que ver con qué negocios hay detrás. Uh-huh. Pero bueno, acá también hay negocios detrás que tienen que ver en que hay ciertos actores que creen que pueden hacer en sus campos lo que quieran y después terminan sucediendo estas cosas. Uh-huh. Rocío, el pedido de peritaje estaba dirigido puntualmente hacia la Municipalidad de Unquillo, que debía de alguna manera contestar ya sea con acciones o con intenciones el avance sobre estos peritajes. Sí, el pedido estaba dirigido a la Municipalidad. Si bien entendemos que las responsabilidades son solidarias, digamos, y compartidas, tanto entre la provincia, Defensa Civil, Policía Ambiental, Secretaría de Ambiente, como también los municipios. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que los municipios tienen obligaciones y responsabilidades en lo que es la protección ambiental de sus espacios, y sobre todo cuando se trata de una reserva municipal. Entonces, bueno, pasa mucho que los municipios en general están acostumbrados a tirarle la pelota a la provincia, decir todo esto le corresponde a la provincia, nosotros no tenemos nada que ver. Pues no es así, digamos, ya eso está muy claro en las leyes, está muy claro en jurisprudencia de la Corte Suprema también, que los municipios tienen tanto facultades en lo ambiental como obligaciones. Entonces es un deber de los funcionarios públicos cumplir con esas obligaciones. Y además, algo muy importante que tampoco es entendido por gran parte, por no decir la mayoría de los políticos en esta provincia y en los municipios, es que tienen un deber de informar. Eso es un deber, es una obligación de los funcionarios públicos de informar, porque sus actos debieran ser públicos. Entonces, por eso también es que, ante este pedido que se ha hecho y que no ha sido respondido en el plazo establecido, se hace este reclamo por redes, que por supuesto después puede tener el pronto despacho e incluso puede llegar a un amparo por mora, porque tienen el deber de informar y no lo están cumpliendo. Hay rumores de que el municipio ha hecho una denuncia, que se constituye un querellante. La verdad es que no ha habido declaraciones públicas ni ha habido contestación a un pedido concreto. Bien. Y Rocío, como asamblea, ¿van a esperar algún plazo más? O digo, en materia legal, ¿qué se puede hacer para, bueno, este pronto despacho, me decías recién, que se puede solicitar para que la respuesta sea más inmediata? Sí, los pasos que pueden seguirse, primero que sí queríamos socializarlo, porque, bueno, siempre lo legal va unido a lo social también, claro. A las responsabilidades que hay respecto de lo social. No, nunca es lo legal solo, lo legal es una herramienta más, es un instrumento más que tiene la sociedad y de la cual tiene que armarse la sociedad, y cada vez más lo está haciendo, por suerte. Entonces sí, los pasos que siguen al pedido de información es presentar un pronto despacho, y luego que se vence el plazo para ese pronto despacho, e incluso antes, ya puede presentarse un amparo por mora, que esto es un juicio que se realiza de tribunales, al cual el municipio obligatoriamente tiene que presentarse, puede tener hasta una sentencia, pagar costas y demás. Entonces, es también muchísimo un costo que el municipio no está teniendo en cuenta, el riesgo al que se muestra al no responder los pedidos de información. Y finalmente, ese costo de un eventual juicio, de un eventual amparo por mora, va a salir de los fondos públicos también. Uh-huh. Entonces, es algo que los intendentes tienen que empezar a entender, y que no quieren entender, porque tienen una forma de hacer política donde, bueno, nos votan cada 4 años, listo, y entonces después en esos 4 años podemos hacer lo que queramos sin obligación de informar a nadie, sin que nadie esté controlando lo que hagamos. Y el derecho ambiental, los derechos ambientales en general de la ciudadanía y la organización social vienen a decirles, no, están equivocados, eso ya no funciona más así. Uh-huh. Rocío, la última que te hago, sacándote un poquito de este pedido de peritaje y demás, te quería consultar sobre las actividades o los planes de alguna manera reacondicionamiento, reestructuración o acompañamiento por parte de organizaciones sociales, ambientales y el propio Estado a las zonas afectadas allí en los quebrachitos. Digo, ¿se está trabajando sobre eso? ¿Ustedes tienen esa información? Respecto desde la municipalidad, la verdad es que no lo sé. Sí sé que la sociedad se está organizando tanto en Unquillo como en Río Ceballos y en distintas localidades de Sierras Chicas para, bueno, ver de cómo conformar brigadas forestales, si no son brigadas forestales, que tienen toda una cuestión formal y legal detrás, ver qué otros instrumentos hay, qué otros mecanismos hay para que la sociedad pueda estar organizada, para que se realicen planes de manejo del fuego locales, que tengan participación ciudadana, para que esté ya prevenido, porque es cierto igualmente que los incendios son algo que sucede en Córdoba, sucede todos los años, y es por eso también el enojo de parte de la sociedad y el reclamo de, bueno, si saben que los incendios suceden siempre, que la época seca está muy marcada en Córdoba, ¿por qué no se previene? Creo que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Patearlo a la provincia. Bueno, es provincia la que desfinanció el plan de manejo del fuego provincial. Perfecto, claro. Pero en municipios que tienen reservas armadas, que tienen recursos humanos en esas reservas, es muy importante tener los planes de manejo del fuego locales. Y eso sí es una responsabilidad de los municipios. Entonces, el marco de las reservas, sé que hay un trabajo muy importante de los guardaparques, sobre todo, que tiene que ver con acercarse a los vecinos, con coordinar con los vecinos y poder ver las distintas maneras de organización. Eso, bueno, paralelamente está la cuestión legal de hasta dónde puede los vecinos, la población, según las leyes de manejo del fuego, a quienes les corresponden ciertas cosas, pero más allá de la cuestión de apagar el fuego puntualmente, que es una cuestión que corresponde a bomberos y de la gestión de recursos, que le corresponde a Defensa Civil, hay un montón de otras tareas, actividades de prevención y de capacitación que se pueden hacer. Y en eso sí está, sobre todo, con un incentivo de la propia ciudadanía. Y sí sé que hay un trabajo muy importante de los guardaparques, de acercarse a la ciudadanía, y eso me parece súper valorable. Uh-huh. Está eso, ¿no? Lo fundamental es que la ciudadanía y las organizaciones sociales que están y que estuvieron y que estarán seguramente en contacto estrecho con los vecinos y vecinas, están dispuestos a trabajar y a participar, algo que se demanda mucho, sobre todo desde las políticas ambientales, pero bueno, falta la decisión más importante, que son las de quienes deciden, ¿no? Que permitan que esto suceda. Rocío, te agradecemos y bueno, seguiremos en contacto, obviamente, bien de cerca este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por dar lugar a estos temas también. Muchas gracias.